Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan, en su diversidad, profundidad y riqueza. Porque Poriahu es una organización social que apunta a generar espacios de participación desde el pueblo para transformar la realidad con la educación popular. Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras y desde nosotras, dimos a luz Ni Brujas ni Princesas. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Hola, yo soy Francisca Stefanelli, tengo 17 años y desde los 14 años que milito en el Plenario de Trabajadoras, una organización de mujeres. Pero te falta la fuerza, te falta la raza, te falta la gana siempre. Dentro del cuerpo y las marcas, María María confunde dolor y alegría. Si tuviera que caracterizar quiénes son las grandes protagonistas de este movimiento de mujeres, y la verdad es que son las miles y miles de mujeres que lo componen, que salen a las calles, que salen a luchar, que salieron el último 8 de marzo, que salen los ni una menos. Pero particularmente me gustaría hablar de la lucha enorme que están llevando las chicas de los secundarios. La campaña por el aborto legal las ha tenido como protagonistas. Y sobre todo, es muy importante destacar que las chicas que se movilizaron el 8 de marzo, que se movilizaron a todos los martes verde, que se movilizaron en todas las instancias de lucha, no solamente fueron para decirle sí al aborto legal, seguro y gratuito, sino que se movilizaron por un vasto conjunto de reivindicaciones que tienen hoy las estudiantes secundarias. Ahí viene, por el barrio viene, viva la vida leona María. Paso firme, pan y trabajo, mirada al frente, cabeza arriba. Yo creo que si tuviera que hacer un relato de cómo creció el movimiento de mujeres y cómo se insertó en la vida política, tendría que ir más allá en el tiempo, y no me refiero a algo muy próximo, sino que el movimiento de mujeres, tanto a nivel internacional como también en Argentina, es algo que se viene gestando hace más de 100 años, donde mujeres que se han movilizado con sus planes de lucha, con sus reivindicaciones y con otros movimientos, como el movimiento obrero, han logrado arrancar una serie de reivindicaciones importantísimas, las 8 horas de trabajo, el voto femenino, entre otras. Particularmente en Argentina, es importante destacar cómo ha crecido este movimiento en los últimos 30 años y más cercano en el tiempo, desde 2015. En 2015, en el marco del Ni Una Menos, cuando es asesinada Chiara Páez, una niña de la localidad de Rufino, de esta provincia, fue la gota que colmó el vaso de la bronca popular frente a esta ola de femicidios que no paraba y no para de crecer en este país. Y a raíz de ese primer Ni Una Menos, este movimiento fue creciendo y fue dotado de tantas instancias de lucha que le ha dado forma a un marco enorme de reivindicaciones. Hoy en día yo creo que las grandes protagonistas de este movimiento son las miles y miles de mujeres que están movilizadas en las calles, que eso quedó plasmado con total evidencia el pasado 8 de marzo, donde más de 1 millón de mujeres se movilizaron en todo el país por el conjunto de sus reivindicaciones y sobre todo por la gran campaña que está resultando la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Pero te falta la fuerza, te falta la raza, te falta la gana siempre. Dentro del cuerpo y las marcas, María María confunde dolor y alegría. Yo creo que hoy en día las mujeres nos encontramos frente a una gran ofensiva. Y no solamente las mujeres militantes, las mujeres jóvenes, sino que es una ofensiva que nos ataca a todas de conjunto, que es una gran violación a nuestros derechos. Y sobre todo, es muy importante destacar cómo sufren las grandes protagonistas de esta lucha, que son las mujeres trabajadoras. El gobierno viene llevando una serie de medidas terribles para la clase trabajadora, la reforma previsional, la reforma tributaria, ahora va a ir por la reforma laboral, que va a ir a la derrota de conquistas históricas del movimiento obrero, que van a pesar por doble partida al interior de las mujeres. Hoy en día, a pesar de cómo hemos crecido en materia de derechos, somos las mujeres quienes se hacen cargo de los hijos, quienes se hacen cargo de los ancianos y que encima tenemos que cumplir con una jornada laboral. Una mujer hoy en día que no tiene una guardería en su lugar de trabajo, que no tiene sus derechos dados en su lugar de trabajo de estudio, es muy difícil que se pueda desarrollar. Mucha gente habla de la paridad de género, pero realmente la paridad de género que se ha votado en el Congreso es un maquillaje que se le quiere aplicar a lo que viven las mujeres de cada día. Ahí viene, por el barrio viene, con pan y rosas, cumbia y alegría, poniendo el cuerpo marcado a fuego, o barrio y garra de noche y de día. Pero te falta la fuerza, te falta la raza, te falta la gana siempre. Dentro del cuerpo y las marcas, María, María, confunde dolor y alegría. Hicieron historia, al igual que muchos hombres, pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos y tardaron en aparecer en los libros, las revistas, los manuales de la escuela y las conmemoraciones. La protagonista de hoy trabajó en Rosario, en lo que actualmente es la zona norte de la ciudad, y desde la Plaza López una tarde hizo oír su voz. Una voz insolentemente política. Fue Virginia Voltem. Parece que cuando Virginia hablaba, lo hacía con tanta energía y firmeza que era capaz de convencer. Algo de esto sucedió el 1 de mayo de 1890, en una plaza colmada de manifestantes. Ella se paró en el centro del palco, vestida de negro, delgada, en apariencia frágil, frente a una multitud de obreros que conmemoraban ese día en Rosario las intensas luchas del Movimiento Obrero Internacional. Con apenas 20 años, esta trabajadora de la refinería de azúcar denunció la inhumana explotación de su clase y, en particular, la de su género. Ella abrazaba la causa anarcofeminista. Sus ideales eran la igualdad, la libertad y la solidaridad universal. Pero además, sostenía con valor los principios feministas, enfrentándose muchas veces a la incomprensión de sus propios compañeros de militancia. A ellos les decía: si ustedes quieren ser libres, con mucha más razón nosotras, doblemente esclavas de la sociedad y del hombre. Ya se acabó aquello de anarquía y libertad y las mujeres a fregar. Aquel primero de mayo, la detuvieron por atentar contra el orden social. ¿Pensaron que podrían asustarla con eso? De ninguna manera. Voltem continuó su prédica por fábricas y pueblos. Testimonios de su mensaje quedaron plasmados en el diario que creó en 1896 y sostenían las trabajadoras con sus propios magros salarios. Fue la voz de la mujer, cuyo lema rezaba: ni Dios, ni patrón, ni marido. ¿No te parece que vale la pena que la rescatemos del olvido? No quiero que los besos se paguen, ni la sangre se venda, ni se compre la brisa, ni se alquile el aliento. No quiero que el trigo se queme y el pan se escatime. No quiero que haya frío en las casas, que haya miedo en las calles, que haya rabia en los ojos. No quiero que en los labios se encierren mentiras, que en las arcas se encierren millones, que en la cárcel se encierre a los buenos. No